Cuidamos y defendemos a nuestra madre tierra y territorio. Defendemos nuestros derechos individuales y colectivos. Luchamos cada día en nuestras comunidades por la vida. Somos defensores de derechos humanos. Exigimos protección para las personas defensoras de derechos humanos. Defendiendo el territorio, cuidamos la vida. Mensaje del Comité de Unidad Campesina, CUC.